juntemos los cuerpos, que llegó el momento. Quiero sentir tu calor, ven, dame un beso. Juntemos los cuerpos, que llegó el momento. Vamos a hacer el amor y besando. En la oscuridad, compartiendo la intimidad, sintiendo el olor de tu piel, esperando el amanecer. Perdidos en la oscuridad, compartiendo la intimidad, sintiendo el olor de tu piel, esperando el amanecer. Llegamos los dueños de la guardería. Momento, quiero sentir tu calor, ven, dame un beso. Juntemos los cuerpos, que llegó el momento. Vamos a hacer el amor y besándonos tú y yo en la cama sin control. Con un beso de tu boca detengamos el reloj. Y besándonos tú y yo en la cama sin control. Con un beso de tu boca detengamos el reloj. Perdidos en la oscuridad, compartiendo la intimidad, sintiendo el olor de tu piel, esperando el amanecer. Perdidos en la oscuridad, compartiendo la intimidad, sintiendo el olor de tu piel, esperando el amanecer.